Queridos oyentes, estamos en el programa Leyendo Oyendo, que se transmite aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y este programa se puede escuchar de muchas maneras. En primer lugar, a través de las ondas radiales, como tal vez estén haciendo ustedes, o a través de la internet, en los distintos lugares que hay para escuchar radios por streaming, o usando la aplicación que hay para los teléfonos celulares para poder escuchar esta radio, sino también accediendo a la página de internet Radio CUT. CUT es con C y con T final, que toma todos los programas de la radio comunitaria y los graba. También se puede acceder a la página de internet archive.org. Ahí en el buscador ponen el Enredo de Familia, también se puede escuchar. Leyendo Yendo, Cuestiones Internacionales, El Guiso Soberano, no sé si habrá algún otro programa más, pero se pueden escuchar esos programas en el momento que ustedes prefieren, el programa de la semana que está pasando o programas de semanas anteriores. Muy bien. Como tenemos un lema en este programa, lecturas interesantes para poder tener charlas interesantes, el día de hoy lo vamos a dedicar a los científicos. ¿Qué les parece? En primer lugar, vamos a leer una nota de los científicos que trabajaron en las distintas vacunas que hay contra el COVID. Y después vamos a leer un artículo sobre los científicos argentinos que crean cosas muy útiles y que después generan recursos. Muy bien, vamos a leer el primer artículo que nos va a hablar acerca de los científicos que trabajaron para fabricar las vacunas contra el COVID-19. En este programa no hemos hablado mucho acerca del COVID-19 porque creo que ya había bastante información por las redes, por los distintos medios acerca del coronavirus. No queríamos apabullarlos con más información al respecto. Ahora que ya más o menos está bajando el tema de la pandemia, vamos a leer alguna cosa que sea interesante y que no sea tan apabullante. Muy bien, vamos entonces a la lectura del primer artículo. ¿Qué les parece? Y dice así. Uno de ellos será seguramente recompensado con el Premio Nobel de Medicina por haberle dado a la humanidad la posibilidad de escapar de la pesadilla del COVID-19, con una vacuna creada en el silencio de un laboratorio. No son superhéroes, pero todos son brillantes, persistentes y visionarios. En pocas semanas, Kathleen Carico se transformó en la cara del ARN mensajero, esa tecnología innovadora que permitió a Pfizer, BioNTech y a Moderna desarrollar las primeras vacunas para enfrentar la pandemia. Después de haber salido de la Hungría comunista en la década de 1980, esta bioquímica instalada actualmente en Pensilvania tuvo que luchar durante décadas para hacer reconocer la importancia de sus trabajos. Comencé a jadear. Estaba tan emocionada que tuve miedo de morir, explicó Carico a la prensa británica cuando conoció los resultados exuberantes de la eficacia de las vacunas basadas con sus investigaciones. ¿Y cuánto camino ha recorrido? Hace 65 años nació en Szolnok, en el centro de Hungría, en pleno régimen comunista. Creció en Kisuzalás, donde su padre era carnicero. Apasionada por las ciencias, inició su carrera a los 23 años en el Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad de Szeged y allí obtuvo un doctorado. Ya en aquel momento comenzó a interesarse por el ácido ribonucleico, ARN mensajero. Pero los laboratorios húngaros carecían de medios. Cuando fue despedida por sus empleadores por oscuras razones, decidió mirar hacia el otro lado del Atlántico y logró un puesto en el Temple University de Filadelfia. Como el bloque soviético prohibía la salida de divisas, Carico vendió el auto familiar y escondió el dinero en el oso de peluche de su hija Susan Francia, de apenas 2 años. El sueño americano podía al fin comenzar. Pero una vez más, nada sucedió como estaba previsto. A fines de 1980, la comunidad científica estaba obnubilada por el ADN, capaz, según creían, de curar enfermedades con el cáncer. El ARN suscitaba vivas críticas porque al provocar graves reacciones inflamatorias era considerado un intruso por el sistema inmunitario. De negativa en rechazo, Carico también debió hacer frente al machismo en el ámbito laboral. Hasta que en 1997 el milagro se produjo frente a una fotocopiadora, cuando encontró casualmente al inmunólogo Drew Weissman, que trabajaba en una vacuna contra el SIDA. Ese episodio cambió su destino. Gracias a esa colaboración, ambos lograron que el sistema inmunitario no rechazara el ARN sintético. Su descubrimiento fue publicado en el 2005 y obtuvo el reconocimiento del mundo científico. 15 años más tarde, los laboratorios BioNTech, Pfizer y Moderna fabricaron sus vacunas contra el COVID-19 basadas en el mismo método. La investigadora húngara ocupa hoy un cargo en el laboratorio alemán BioNTech. El oso de peluche la sigue por todas partes y su hija Susan Francia terminó unos brillantes estudios científicos. El 2 de marzo del 2020, un acento francés desentonó en medio de la lid de las Big Pharma y las Biotech convocadas a la Casa Blanca por Donald Trump. Mientras los CEOs de mastodontes como GSK, Sanofi y Novavax llegaron para tirar un balde de agua fría sobre la esperanza de reelección del entonces presidente de Estados Unidos, declarando que una vacuna contra el virus llevaría varios años, un Frenchie, Stephanie Vancel, tomó la palabra para asegurar que en pocos meses su startup podría desarrollar el medicamento tan esperado. Trump no dudó un segundo en poner entonces sobre la mesa varios miles de millones de dólares para financiar la aventura. Y menos de un año después, la pequeña sociedad de Vancel, instalada en Cambridge, Massachusetts, cumplió su promesa. Además de Pfizer, Moderna sacó ventaja con su vacuna de ARN mensajero a todos los gigantes de la farmacéutica. Vancel es, gracias a esa proeza científica, uno de los héroes de esta tragedia mundial. La prensa norteamericana lo compara con Jeff Bezos y Elon Musk, los icónicos dueños de Amazon y Tesla. El éxito se transformó velozmente en un jackpot. Desde que comenzó 2020, la capitalización de su biotech dio un salto vertiginoso de 6.000 a 88.000 millones de dólares. Un golpe maestro que le permitió a Vancel, propietario del 7% de Moderna, triplicar su fortuna personal, estimada en unos 3.500 millones de euros, colocándolo en el puesto 23 de la revista Forbes. Nacido el 20 de julio de 1972 en Marsella, de madre médica y padre ingeniero, mostró su locura por las matemáticas y las ciencias desde la infancia. Este ingeniero, formado en bioquímica en las mejores universidades y actual presidente director general de Moderna, que recorrió el mundo antes de plantar sus valijas en Boston hace 10 años, confesó con sencillez la clave de su éxito. Quiero ayudar a salvar vidas. Su historial académico es ejemplar. Central París, Universidad de Minnesota, Harvard Business School. Entre cada diploma desarrolló poco a poco, pero en forma meteórica, su actividad en los negocios. Durante su carrera profesional pasó por las compañías farmacéuticas bioMérieux y Eli Lilly hasta que en 2011 comenzó su gran aventura personal. Dejó su puesto para crear su propia empresa. Hoy Moderna Therapeutics tiene 1,000 empleados y una salud financiera insolente. Su objetivo sigue siendo vacunar, vacunar y vacunar. Más de 100 millones de personas han recibido su vacuna alrededor del mundo. Su promesa, fabricar 500 millones de dosis en el 2021 y acelerar el ritmo de producción para llegar a los 1,000 millones anuales a partir del 2022. Por su parte, la célebre investigadora británica de la Universidad de Oxford, Sarah Gilbert, de 59 años, va a trabajar en bicicleta y cuando le queda tiempo toca el oboe. Sus trillizos, de 22 años, también científicos, confían tanto en ella que decidieron participar en el ensayo clínico de su vacuna contra el COVID-19, que producida por el laboratorio AstraZeneca, permitió al Reino Unido empezar a transitar la salida de la pesadilla. Profesora de vacunología en el Jensen Institute de Oxford, Gilbert se preparó durante toda su vida para un dramático episodio como el que vive el planeta. Hace años que su laboratorio se dedica a desarrollar vacunas contra el virus indomables como el Nipah, la fiebre de Lassa, la fiebre del Valle del Rift, pero sobre todo fue el que produjo la vacuna contra el síndrome respiratorio de Medio Oriente, MERS, una enfermedad letal provocada por otro coronavirus que sirvió de modelo para la vacuna contra el COVID-19. Por eso, cuando a principios de enero del 2020 escuchó que una misteriosa infección respiratoria se extendía en China como reguero de pólvora y sus colegas de ese país publicaron detalles sobre el nuevo coronavirus, proveyendo así elementos para el desarrollo de una vacuna, Gilbert puso manos a la obra sin perder un segundo. A fines de julio del 2020, Oxford difundió los primeros resultados positivos sobre la fase 1 de su vacuna ChAdOx-1, demostrando que la molécula generaba anticuerpos y células inmunes capaces de reconocer y matar al virus SARS-CoV-2. Gilbert nació en 1962 en la ciudad de Kettering, condado de Northamptonshire, a 118 kilómetros al noroeste de Londres. Allí pasó su infancia y su juventud hasta que partió a la universidad. Su madre era maestra y su padre era director de una empresa de calzado. Después de graduarse en biología en la Universidad de East Anglia, Gilbert obtuvo un doctorado en bioquímica en la Universidad de Hull. En 1994 se incorporó al Departamento de Medicina Nuffield de la Universidad de Oxford, donde trabaja desde entonces. Casi todos los días se levanta a las 4 de la mañana, con la cabeza llena de preguntas. Trabaja en su casa durante algunas horas y se dirige en bicicleta al instituto, donde permanece hasta la noche. Cuando le preguntan qué es necesario esperar de una vacuna desarrollada en tan poco tiempo, la científica responde: queríamos que impidiera que la gente fuera al hospital y muriera. Si podíamos lograr apenas eso, estaba seguro que todos seríamos muy felices. La realidad parece darle la razón. A pesar de las polémicas de las que fue objeto, la vacuna de AstraZeneca Oxford es la más utilizada en el planeta. Hoy se aplica en 156 países y territorios que vacunan, es decir, en el 75% del globo. También Ugur Shahin y Özlem Türesi siguen yendo en bicicleta a trabajar, a pesar de haberse convertido en una de las parejas más ricas de Alemania gracias a su revolucionaria vacuna. Ugur Shahin nació en la ciudad turca de İşkederun y emigró a Alemania a los 4 años, cuando su padre fue contratado por la fábrica Ford de Colonia. En ese país iba a conocer a Özlem Türesi, hija de un médico, también inmigrado turco. Hoy, a los 56 y 54 años, el valor bursátil de la compañía que fundaron ambos, BioNTech, pasó de 4.600 millones a 21.000 millones de dólares. Cuatro veces la valoración de la empresa aérea alemana Lufthansa. Dos años antes de la irrupción del COVID-19, durante un coloquio en Berlín, el doctor Sahin hizo una audaz predicción. Frente a una sala repleta de especialistas en enfermedades infecciosas, declaró que su empresa podía explotar la nueva técnica a base de ARN mensajero para desarrollar rápidamente una vacuna en caso de una pandemia mundial. En aquel momento, fuera del pequeño mundo de las startups europeas especializadas en biotecnología, nadie conocía a Sahin y su empresa. BioNTech trabajaba principalmente en tratamientos anticancerígenos. La sociedad no había comercializado jamás un producto y el SARS-CoV-2 todavía no existía. Sarah Hilbert, AstraZeneca Oxford, se preparó toda su vida para un dramático episodio como el que vive el planeta. La prensa norteamericana compara a Stephanie Van Zels, de Moderna, con Jeff Bezos y Elon Musk. El día de su boda, Sahin y Tureci, fanáticos de la ciencia, terminaron la jornada trabajando en su laboratorio. Dos tragedias convencieron a Matai Manem, de Jensen, de la importancia de la persistencia y la empatía. Sin embargo, la profecía terminó convirtiéndose en realidad. Hoy, en el cenit de la fama, Sahin sigue asistiendo a las reuniones de negocio en jeans, con mochila y un casco de bicicleta debajo del brazo. La aventura había comenzado casi 30 años antes, persiguiendo con empeño su sueño de la infancia de convertirse en médico. Sahin se graduó en 1990 y trabajó en hospitales universitarios en Colonia y en la ciudad universitaria de Hamburgo, en el suroeste de Alemania, donde coincidió con Tureci al comienzo de su carrera académica. El día de su boda, estos fanáticos de la ciencia terminaron la jornada trabajando en su laboratorio. Juntos se especializaron en el estudio del sistema inmunológico como un aliado potencial en la lucha contra el cáncer y trataron de lidiar con la composición genética única de cada tumor. Su vida como emprendedores comenzó en el 2001, cuando crearon Ganymede Pharmaceuticals para desarrollar anticuerpos contra el cáncer. Pero Sahin, profesor de la Universidad de Mainz desde el 2014, nunca abandonó la investigación académica y la enseñanza. Fundaron BioNTech en el 2008 con el objetivo de obtener una gama mucho más amplia de herramientas de inmunoterapia contra el cáncer, que incluía investigaciones sobre el ARN mensajero. Pero poco después comprendieron que solos no conseguirían obtener las aprobaciones de los reguladores ni comercializar sus productos con la rapidez necesaria. De allí nació en el 2018 su asociación con el gigante farmacéutico Pfizer. Gracias a esa fructuosa colaboración, BioNTech obtuvo desde entonces y mucho antes de la pandemia centenares de millones de dólares de inversión. Hoy emplea más de 1.800 personas y posee oficinas en Berlín, en varias ciudades alemanas y en Cambridge, Estados Unidos. Del otro lado del océano, como director general de investigación y desarrollo de la compañía Janssen Pharmaceutical de Johnson & Johnson, Matai Manem focaliza su trabajo en obtener lo mejor de sus equipos a través del mundo en esta difícil intersección entre las necesidades de la medicina y las posibilidades que ofrecen la ciencia y la tecnología. Con una sólida formación científica y dos doctorados en Harvard, en filosofía y en medicina, Manem tiene la reputación de ser una de las mejores personas de la industria farmacéutica. Sobre todo después de dos tremendas tragedias familiares que lo convencieron definitivamente de la importancia de la persistencia, la humildad y la empatía. De origen indio, nació en la ciudad de Vellore en 1967 y llegó a Estados Unidos en 1989. Según sus admiradores, gracias a su brillante formación, podría haber trabajado solo como investigador, pero siempre se sintió atraído por la posibilidad de transformar la química en productos clínicos de excepción. Hace 10 años, Manem perdió una hija, Mia, que padecía una enfermedad incurable no identificada. La niña murió a los 6 años, después de una vida de sufrimientos. solo tolerable gracias a los cuidados, los de su esposa, su hijo mayor Matthew y su hija menor Lane. Poco tiempo después falleció Lane, una nena exuberante, alegre y encantadora, que se apagó abruptamente en los brazos de su padre, luego de días de un dolor aparentemente inofensivo de estómago. Después se supo que tenía una críptica forma de apendicitis que le provocó una infección mortal. Quienes lo conocen bien afirman que Mamen sacó su fuerza de esas pérdidas. Es capaz de hallar inspiración en la resiliencia de Mia y la empatía de Lane. Y vive cada día deliberadamente de una forma que le permita expresar esas cualidades como un tributo a sus hijas, señaló David Scheidwitz, ex compañero de universidad y más tarde colega de Mamen. Este año, el laboratorio Janssen presentó una vacuna fácil de conservar, eficaz entre el 70 y 85%, según la gravedad de la enfermedad, y resistente a la mayoría de las nuevas variantes. Contrariamente a sus competidores Pfizer, BioNTech y Moderna, optó por desarrollar una vacuna de vector viral, que pertenece a la misma familia que la de AstraZeneca o la rusa Sputnik V, pero con la ventaja de requerir una sola dosis. Congratulándose por el éxito de Janssen, Seibitz expresó que teniendo un Mamen como director de la investigación, la empresa no solo se benefició con un experimentado cazador de medicamentos, sino que también obtuvo la colaboración de un fabuloso ser humano, con un profundo sentido de valor de la vida. Para que esta nota estuviera completa, hubiera sido ideal hablar de los científicos que hicieron posible las vacunas chinas, Sinopharm, y la rusa Sputnik V. Pero para los autoritarismos no existen los individuos. Sinopharm es el nombre de la empresa farmacéutica pública china dirigida por el Estado. Pekín, en consecuencia, no comunica los nombres ni da detalles sobre el talento de sus creadores. Lo mismo sucede con la vacuna rusa Sputnik V, bien conocida en los países en desarrollo por haber sido objeto de lo que se dio en llamar la diplomacia de las vacunas. Sputnik V fue desarrollada por el Centro de Investigación en Epidemiología y Microbiología Nicolai Gamaleya, reconocido mundialmente por sus trabajos, pero también por el Ministerio Ruso de Defensa y con financiación estatal. En consecuencia, tampoco es difícil entender la razón del anonimato de los autores. Muy bien, hasta aquí la lectura de este artículo que nos permitió conocer a la mayor parte de los científicos o las cabezas de los equipos de científicos que trabajaron para conseguir las vacunas contra el COVID-19 que estamos disfrutando en el día de hoy. Espero que les haya sido interesante porque mucho se habla de los laboratorios, pero los laboratorios, si no tienen estas personas, estos científicos, a los que la mayoría solo lo que les interesa es tener un laboratorio, tener una vida más o menos acomodada para poder dedicarse por completo a la investigación de lo que más les gusta realizar. Ellos no están atrás de los negocios. Hay excepciones, por supuesto, pero a ellos les gusta más investigar que hacer negocios con lo que investigan. Muy bien, hasta aquí la lectura de este, espero para ustedes, interesante artículo. Y vamos a escuchar ahora un intervalo musical. Volvemos a los trovadores. ¿Se acuerdan que ya escuchamos a los auténticos trovadores, los trovadores del norte, los trovadores de Cuyo, y ahora vienen los trovadores del sur? ¿Qué les parece? Seguimos con los trovadores. Así que vamos a escuchar una canción que se llama Rumbeando para otros pagos. Y se van a dar cuenta que es contar un viaje. Que viva Llama Caída, Malvina, Cañada Seca y Gombal, Villatuel, Monte Comán, Real del Padre y hasta General Alvear. Cuadro Venega, La Villa, Las Paredes, Usillal, Montoyas, El Toledano, Gonqui, Cuadro Nacional. Al centro de San Rafael también le quiero brindar una cueca bien cuyana y un manojo de hermandad. ¡Ya se va la primera! ¡Véngase nomás! Thank you. trabajando para otros pagos. Salí de San Rafael rumbeando para otros pagos. El paso de la carreta, lo primero que encontramos. El paso de la carreta, lo primero que encontramos. Ya pasamos por San Carlos, llegamos a Tunuyán. Anchor y la Carrodilla, atrás dejamos Luján. Anchor y la Carrodilla, atrás dejamos Luján. Godoy Cruz, la capital. Las eras chacras de Corea, Guaymallén junto a Maipú, se ve en el cerro de la gloria. El monumento glorioso, orgullo de nuestra historia. ¡Y va la otra! Camino a San Juan con dirección a La Rioja. Por el camino a San Juan con dirección a La Rioja, dejando a nuestras espaldas a mi querida Mendoza, dejando a nuestras espaldas a mi querida Mendoza. Patrona de Vallecito, la encontraron los arrieros amamantando a su hijito. La encontraron los arrieros amamantando a su hijito. Hasta Chepe, lindo pueblo de estirpe tradicional, una del tata hermanos Aguilar. A ver si el doctor Morocho pasa un trago para entonar. Muy bien, hemos escuchado a los trovadores del sur interpretando rumbeando para otros pagos. ¿Se dieron cuenta de que si uno quisiera podría seguir el recorrido de esta canción? Porque fueron nombrando todas las localidades que fueron recorriendo. Muy interesante, ¿no es cierto? Muy bien, tal vez el próximo programa encontraremos otros trovadores y otras canciones para poder disfrutar. Muy bien, vamos a la segunda parte del programa. Les aviso que estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Si por ahí se perdieron la primera parte del programa, en que leímos acerca de los científicos que crearon las primeras vacunas contra el COVID-19, los invito a escuchar la repetición de este programa los lunes después de las 13 horas. Y una cosa que me estoy olvidando de informarles es que si el día jueves, el día que originalmente está programado para transmitir este programa, el jueves a las 11 de la mañana, si hay corte de luz, se va a poder escuchar ese programa a partir de ese mismo día a las 17 horas. Así que ténganlo en cuenta. Vamos a usar esta opción porque no sabemos si hay corte de luz o no. Así que lo hemos programado de esa manera. Muy bien. Seguimos hablando de los científicos. ¿Qué les parece? Y ahora vamos a hablar acerca de científicos argentinos. ¿Qué les parece? Y el artículo dice: las islas de excelencia en las que brillan nuestros científicos. Y al respecto, quería compartir con ustedes, algo que compartí en otro programa, en la FM de Pipinas con el programa Guiso Soberano, que esta semana se produjo, en realidad fue la semana pasada, los 149 años del Servicio Meteorológico Nacional, el tercer servicio meteorológico que se creó en el mundo. Mire usted hasta a qué nivel estamos hablando. El primer servicio meteorológico, así como hemos leído que hubo una científica húngara en el desarrollo de una de las vacunas contra el COVID-19, Hungría fue el primer país que tuvo su primer servicio meteorológico nacional. Después fue Estados Unidos y en tercer lugar nosotros, los argentinos, que ya cumple 149 años. Bueno, vamos a la lectura del artículo. Que dice, pese a las crisis recurrentes y el desánimo, el país mantiene vivos nichos que lo destacan en el mundo. Por ejemplo, apuestas donde la ciencia básica dio paso a exitosos desarrollos económicos. Y el artículo dice lo siguiente. El sistema científico argentino tiene algunas islas de excelencia donde compite con los mejores del planeta. Es cierto que no está en el top 10 mundial, pero hay al menos tres grandes áreas con altísima producción: los ensayos clínicos, la energía nuclear y la clonación. Se podrían agregar algunas otras, como los desarrollos de software y, de manera más individualista, los investigadores formados en el país que se destacan en el exterior. Concentrar esfuerzos en las zonas donde hay tradición, conocimiento y formación desde hace décadas es una idea inteligente para la Argentina. Al menos eso plantean investigadores como Carlos Balseiro, es ex director del instituto que fundó su padre, José Antonio. Es muy difícil que la Argentina cubra todas las áreas de la ciencia con el mismo grado de desarrollo y calidad, plantea. Por eso tenemos que pensar cuáles queremos hacer. Eso quiere decir un proyecto científico general que se acompañe de las debidas políticas, define. Algunas ideas para hacer crecer el sector tienen que ver con la inversión sostenida, más allá de los ciclos económicos. La incentivación de la inversión privada, que es pobre en general en América Latina, pero especialmente en la Argentina en relación a la pública, y la articulación, a ver, acá tengo un problema con la página, ahí está, perdón, que se me fue la página, ahí está, muy bien, ahí está, perfecto, bueno, acá está. Seguimos. Es muy difícil que la Argentina cubra todas las áreas de la ciencia con el mismo grado de desarrollo y calidad, plantea. Por eso tenemos que pensar cuáles debemos hacer. Eso quiere decir que un proyecto científico general que se acompañe de las debidas políticas, define. Algunas ideas para hacer crecer el sector tienen que ver con la inversión sostenida más allá de los ciclos económicos. La incentivación de la inversión privada, que es pobre en general en América Latina, pero especialmente en la Argentina en relación a la pública. Y la articulación de la academia con el sector productivo que existe pero podría ampliarse. Más allá de la obviedad de la necesidad de la ciencia para el desarrollo, la pandemia demostró que tener un sistema científico capaz de reaccionar a tiempo hace la diferencia. El laboratorio de la pandemia. Los tres argentinos premios Nobel en ciencia, Bernard Durçay en 1947, Luis Federico Lelvara en 1970 y César Milstein en 1984, no implican solo la mención de hitos singulares. Héroes que cayeron en un ecosistema vacío, como llegados del planeta Krypton. Por el contrario, fueron parte de una tradición que obviamente los antecedió y que continúa, la de los experimentos rigurosos en áreas cruciales, sobre todo en salud y afines. Usei, con sus trabajos entre la regulación de la glucosa, Lelvar por aportes respecto al metabolismo de la lactosa, y Milstein y los anticuerpos monoclonales. Este último fue el mismo concepto que décadas después se usaría para tratar a Donald Trump cuando el entonces presidente de Estados Unidos se enfermó de COVID. Y fue justamente en ese pandémico terreno donde se destacan los herederos conceptuales de aquellos y otros pioneros. Una de las principales vacunas que el mundo consiguió contra el virus SARS-CoV-2 requirió para aprobarse de los casi 6.000 voluntarios enrolados en el más masivo de los ensayos clínicos. Fue el que hizo el grupo de Fernando Pollack, Gonzalo Pérez Marc y Romina Lipster en el Hospital Militar de Buenos Aires. Ese trabajo con el Pfizer-BioNTech le abrió al grupo una posibilidad de ensayar varias más, por ejemplo con la conocida vacuna vegetal, por hacerse a partir de la planta nicotina bentamiana, también contra el COVID-19, desarrollada por la compañía canadiense Medicago, con otros 8.000 voluntarios y cuyos primeros resultados estarían en un par de semanas. Rompimos la escala, dice Pérez Marc, al mostrar las instalaciones en las que trabajan unas 1.000 personas, en lo que sospecha que es el centro de investigación de su tipo más grande del mundo. El pediatra señala el recorrido incesante de los voluntarios y la fila de taxis que esperan para llevarlo de regreso a sus hogares. La cuenta de los viajes es holgada, no menos de 80.000 desde que empezaron la pandemia y los ensayos. Pero más allá de los números mega, al trío de científicos le interesa que la calidad de los datos sea suficientemente buena para su uso a la hora de tomar decisiones, lo que deriva en la obsesión por los procedimientos y por la carga de los datos a medida que llegan, es decir, día a día. La publicación de papers en revistas de primer nivel, como el New England Journal of Medicine, parece guiñarles un ojo. Y son las mismas paredes de la oficina de Pérez Marc en el Hospital Militar las que llevan la cuenta de los ensayos que hacen en paralelo, o que fueron evaluados y descartados. Se eleva hasta 12, la mayoría contra el COVID, pero también hay contra el virus sincicial respiratorio, el de la bronquiolitis y la gripe. Entre las razones por las cuales todo funciona como funciona, Pérez Marc cita el trabajo regulatorio de la ANMAT, que a la vez que acompañó en forma hiperexigente, les dio el sello de calidad a los procedimientos propuestos y ejecutados. Es un ejemplo de interacción público-privada. Así, con normas claras, ética y resultados, los beneficios se ven. En el fondo, es una manera de exportar conocimiento. Aquí se articularon los trabajos de otros investigadores e instituciones, como el estudio de plasma de la Fundación Infant, el test COVIDAR del equipo del Instituto Leloir, los análisis de anticuerpos del equipo de Jorge Hefner en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA, más la provincia de Buenos Aires y las obras sociales. En fin, un montón de gente, sintetiza el investigador. Esa enumeración necesariamente incompleta da una idea del tamaño del esfuerzo de los investigadores argentinos en pandemia. Porque también en distintas instituciones se ensayaron, entre otras, las vacunas de Sinopharm, Janssen, de Johnson & Johnson, CanSino, la fallida CureVac, con plataforma de ARN mensajero, y se analizan y vigilan las variantes del COVID que circulan. Se estudia la inmunidad a largo plazo, además de los tests ya mencionados, y hasta se genera un trabajo para desestimar la eficacia terapéutica del plasma de convalecientes en pacientes graves, al mando de Ventura Simonovic en el Hospital Italiano. Y mediante transferencia tecnológica se hace una parte del proceso de dos vacunas, y junto con Brasil, el país será punto focal de la Organización Mundial de la Salud de nuevas vacunas como la mencionada plataforma ARM mensajero. También están encaminados al menos 5 proyectos de vacunas íntegramente locales contra el virus que causa el COVID, muy probablemente quedarán como conocimiento heredado para futuras pandemias. O bien, como refuerzo para alguna población que necesite mejorar su respuesta inmunológica ante este COVID. Los caminos de la ciencia dan la sensación de ser lineales, pero hay excepciones, como la que permitió transformar a Bariloche en uno de los sitios más importantes del mundo en investigación de energía nuclear, en combo con actividades espaciales en sentido amplio. La historia es conocida. Un pseudo investigador de origen austríaco, Ronald Richter, le vendió al entonces presidente Juan Perón una idea de punta: la posibilidad de generar energía casi de manera ilimitada, tal como lo hace el Sol. Es decir, fusionando átomos y no rompiéndolos, como en la energía atómica tradicional. La idea, en teoría, es plausible, pero el tal Richter, también de generar un inmenso movimiento de fondos en la isla Huemul, del orden de las decenas a cientos de millones de dólares, según las fuentes, tuvo que partir rápidamente a un nuevo exilio dado que todo fue una especie de farsa o visto con ojos contemplativos, algo propio de un entusiasmo exagerado. La tecnología sigue hoy bajo investigación. Pero esas inversiones no quedaron en apenas estafas o anécdotas, sino que permitieron crear la masa crítica no para la ruptura de enlaces atómicos, sino para generar conocimiento y hasta exportar tecnología de punta no solo a otros países de ingresos medios, Perú y Egipto, sino de ingresos altos como Australia y Países Bajos. La aplicación práctica de este conocimiento es enorme. El 10% de la energía que se consume en la Argentina es de origen nuclear. La pandemia demostró que tener un sistema científico sólido hace la diferencia. Hay que concentrar esfuerzos en las áreas donde hay tradición, conocimiento y formación, y INVAP exporta tecnología de punta a países como Australia. En Bariloche quedó un núcleo fuerte de investigadores, que creció y dio frutos. La última de las resonantes exportaciones de la empresa INVAP, propiedad de Río Negro y el Estado Nacional, fue justamente a los Países Bajos, para el diseño y la construcción de un reactor bautizado Palas, que fabricará productos radiofarmacéuticos, además de servir para investigación. El monto de la venta es de $400 millones. INVAP les ganó en la licitación a un consorcio de origen francés y a otro surcoreano. Es sorprendente que la Argentina haya competido con Canadá, Francia y Estados Unidos. Australia no necesita comprar a la Argentina, pero lo hizo. Y después Holanda también, teniendo ingleses y franceses más cerca, dice Carlos Balseiro. Su padre, José Antonio, fue quien le informó a Perón que lo de Richard había sido un desaguisado. El Instituto Balseiro es una pieza fundamental del enclave patagónico de física. Lo importante es sacar provecho de los errores, esa es la enseñanza. Agregó respecto de aquella aventura del científico europeo. Sobre la posibilidad de extender esa isla de excelencia a otras zonas de la investigación, dijo que ojalá se pudieran hacer cosas así en otras áreas. Hay oportunidades. De manera conexa, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, es formalmente establecida en la década de 1990, también bebió de experiencias previas, tan pioneras que se remontan a la década de 1960, antes de la llegada de Neil Armstrong y compañía a la Luna. Hoy la SENAE tiene en órbita una constelación de satélites de investigación y de comunicación, además de una intensa cooperación mundial, entre otras, con la Agencia Espacial Italiana. Para Balseiro, las razones del éxito son básicamente tres: continuidad, recursos, apoyo sistemático a lo largo de los años. No creo que la física de Bariloche se hubiera desarrollado y sobrevivido a los vaivenes políticos si el Estado no hubiera apoyado el desarrollo tecnológico. Reconozco que hemos sido privilegiados en nuestras condiciones de trabajo, se sintetizó. Que se clonen en el país caballos destinados al equipo de polo de Adolfo Cambiaso o que jeques árabes despunten los visos propios de las pampas puede resultar una curiosidad menor. Pero detrás hay conocimiento tecnológico de punta. Apenas 6 años después de que se clonara el primer mamífero, la célebre y ya fallecida oveja Dolly, alumbrada en 1996 en el Instituto Roslin de Escocia, la Argentina anunció a través de una conjunción de conocimientos de la Facultad de Agronomía de la UBA y la empresa Biosidus que había generado una vaca clonada, bautizada Pampa, en septiembre del 2002. En rigor, fueron bastantes más, porque Pampa fue una dinastía que incluyó hermanos como Pampa Mansa. A partir de ahí se avanzó hacia clones transgénicos, con la posibilidad de generar leche con la hormona de crecimiento humano. Y fue a otra empresa privada, poco tiempo después, la que reclutó científicos para la producción de caballos de polo con cualidades especiales y otros que compiten de forma eficaz en disciplinas de saltos y competencias de largo aliento. La empresa Keyron Biotech, que los produce y exporta desde las instalaciones en Pilar, lleva 150 animales clonados desde el 2012 y utiliza la novedosa técnica conocida como CRISPR, cuya descubridora Jennifer Doudna fue premiada con el Nobel de Química en el 2020, justo antes de la pandemia, a que avanzara sobre los mismos procesos para ganado vacuno. Según Susana Levy, gerenta de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad de San Martín, estas clonaciones y otros esfuerzos idénticos en áreas de transgénicos vegetales, con polémica ambiental incluida, son casos muy particulares que se desarrollan regulatorias que no existieron en otros países. Es un nicho que aprovechó la Argentina por las restricciones europeas, por ejemplo, dijo. Para Levy, el hecho de formarse en el exterior y tener contactos con la ciencia que se hace en los países centrales es clave para la excelencia de los investigadores. Se forman en la universidad pública, muchas veces se doctoran en el CONICET y se van al exterior. Pero siguen los lazos y hay un puente abierto. La ciencia es internacional, más allá del nacimiento de cada uno, explica. Lo que no se debate es que todavía falta una integración más amplia con el sistema productivo y que la ciencia básica sea apuntalada como con medio ojo puesto en aplicaciones. El léxico debería incluir transferencia tecnológica, empresas incubadas y demás acciones estratégicas. El déficit, la renuente inversión privada. No se sabe qué va a pasar mañana y es difícil invertir. La ciencia requiere de tiempos largos, ensayos clínicos y aspectos regulatorios, paciencia y dinero, concluye Levy. Como decía el propio USAID, si la ciencia resulta cara, hay que tener en cuenta que la ignorancia es todavía más cara. Muy bien, hasta aquí la lectura de este artículo con esta frase de USAID bastante impresionante, ¿no es cierto? Muy bien, y hace mucho tiempo en este programa hemos leído acerca de descubrimientos científicos realizados por científicos argentinos de que tendrían aplicación para crear productos, pero que no se pueden utilizar por fallas en el sistema de patentes. Digamos, un científico argentino o un grupo de científicos argentinos crea algo que puede tener una utilidad y como tiene muchas dificultades para patentarlo, por ahí una empresa privada agarra y se lleva ese conocimiento científico a otro lugar y genera divisas que podrían ser aprovechadas para seguir investigando, cosas que pasan en nuestro país. Muy bien, de esa manera estamos llegando al programa. Siempre lo hacemos escuchando música clásica. Hoy vamos a escuchar algo del compositor Smetana, que espero que les guste. Y de esa manera nos estamos despidiendo del programa del día de hoy. El programa número, a ver, vamos a fijarnos acá en el machete, 235. Así que de esa manera nos despedimos y espero volver a encontrarnos en el próximo programa la semana que viene. Chau, chau. Thank you.